This is a journey into sound. This is a journey into sound. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, 90s. Bienvenidos un sábado más a esta vuestra casa. Disculpad que tenga la borronca, pero llevo unos días con gripe, pero aquí estamos a darlo todo. Ya sabes, una horita y media conmigo, con DJ Mateu, y después desde Valencia, Nacho Release. Espero que os guste el programita que os tenemos preparado, porque va a sonar mucho musicón. Sed bienvenidos a 90s Live Show, con esto comenzamos. We'll be right back. Recuerda, sé bienvenido a una edición más de 90s Live Show. Hoy con un servidor, DJ Mateu, y con Nacho Release un ratito más tarde. Y continuamos con toda la potencia del sonido 90s. Un poquito de zapatilla. ¿Quién de nosotros no ha bailado el globito alguna vez en su vida? To the old and young.

beats. y esto va por todos vosotros. Un poquito de música clásica que no falte. Otro mezclote por vosotros. We'll be right back. esto va por mis compañeros de 90s, que son la hostia. Step. Como no, y esto va dedicado a ti, Andrés Vereda, a ti, Antonio Hernández, a ti, Juanjo Giner, a Conchita Martín y a todos los que estáis en directo con nosotros. Porque estamos cansados de pinchar los mismos temas de siempre. Porque esta música es muy bonita. ¿Y quién no se ha bailado este pianito en Central, en Scorpia, en Ponaeri, en Escándalo y en tantas, tantas salas? Todo un número uno de la noche de los 90. Imposible no tener la piel de gallina en este momento. Come on. Y con esta mezclita me despido, va por vosotros. Recuerda que a las 7:30 Nacho release aquí en 90s Live Show. Ha sido un placer estar con vosotros. Nos vemos muy pronto. una más, que a Nacho no le ha dado tiempo todavía ni de arrancar los platos. Pero enseguida está con vosotros.